Alzó la tierra su verde voz, brotó la vida en un vibrar feroz. Las ramas bailan al compás del sol, creación latiendo en su esplendor. El río canta un himno sutil, las hojas susurran en su perfil, las flores pintan un cuadro gentil y el mundo despierta su abril. Buscan el suelo tocar, es la danza que vuelve a empezar. El viento juega entre el matorral, susurra historias de un tiempo ancestral. La creación, un lenguaje inmortal, es un milagro tan natural. Y al tercer día la magia surgió. El cielo pintó.